No entendemos que la movilidad sea algo que quede como colgado, de que alguien va a formarse por formarse a un lugar o viene a formarse por formarse a un lugar, sino que hay una retroalimentación con lo que tiene que ver con la democratización del conocimiento también, ¿no? Esto digo de que no son cuestiones personales, más allá de que la decisión sea a nivel personal, sino que implica todo también una cuestión de transmisión al colectivo en cómo nosotros entendemos a la movilidad estudiantil, ¿no? Y cuando digo estudiantil, digo de grado y posgrado, nuevamente.